El franquismo se amparó, y eso lo han puesto de manifiesto varios autores últimamente, se amparó en una arquitectura de represión, es decir, se basaba en la violencia extrema. Y esa arquitectura era un conjunto de acciones perfectamente calculadas. Había una serie de pilares, como eran los bandos de guerra, los consejos de guerra, las incautaciones de bienes que se produjeron principalmente a los representantes de los partidos de izquierda y sindicatos de izquierda también, los asesinatos, las acciones ultraviolentas, y al final lo que se pretendía, como muy bien hemos puesto ahí, conseguir vasallos pasivos, silenciosos, sometidos y subordinados. Es decir, que esa idea o esa ideología de izquierda no pasara a las generaciones futuras. Por tanto, se actuó con una gran dureza en este aspecto. Y se diseñó, evidentemente, quiénes iban a ser los artífices de esa arquitectura de la represión. Y aquí en Andalucía, desde la Delegación Militar Gubernativa de Orden Público de Sevilla, se pasaba por el gobernador militar de Huelva, los comandantes militares de las poblaciones, porque una vez que entraron las columnas, se hizo cargo o bien un mando de la Guardia Civil o un mando de los carabineros de cada uno de los cuarteles de la Guardia Civil y se convirtieron en comandancias militares, que por cierto, tampoco tenemos la documentación de esas comandancias militares y tiene que estar en alguna parte. Y luego la arquitectura más jurídica con bandos y órdenes, ¿no? Este es uno de los bandos. Os lo he puesto porque siempre solemos ver indirectamente los bandos, pero ese es uno de los bandos. Un bando de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, ¿eh? Él además estaba continuamente haciendo bandos. Incluso se ha publicado un libro con todos sus bandos, un libro gordote, ¿no? Además de sus intervenciones radiofónicas, que también hizo bastante, ¿no? Todo eso dio como consecuencia, pues, una represión muy importante, muy dura. Y ahí Espinosa Maestre, yo nada más que he tomado los pueblos de la sierra, Espinosa Maestre calcula cuántas fueron las víctimas de derecha y de izquierda. Sin embargo, las publicaciones que se están haciendo, no solamente aquí en la sierra, sino en toda la provincia de Huelva, están dejando esos datos anticuados, porque en realidad hubo muchos más. Yo, por ejemplo, puedo poner el caso de Aroche, ¿no? En Aroche, pues, se han calculado que pudo haber cerca de 200 personas muertas, ¿no? Solo durante el periodo de ocupación del pueblo, y víctimas de la izquierda. Y pudo irse a 200 personas muertas por ese tema, ¿no? Por tanto, poco a poco vamos sabiendo más del tema de la represión. Vamos a comenzar como si fuera una historia. Es una historia muy dura, yo lo sé, de la guerra civil. Pero todos tenemos en la retina las 8 o 10 imágenes que nos han transmitido de la ocupación por las columnas de Gonzalo Queipo de Llano, que está ahí en el centro, la ocupación de la sierra. Ahí tenéis algunas imágenes, la verdad que parecen más una película de oeste que el paisaje de nuestras poblaciones. Y el Queipo de Llano, una vez que se tomó Huelva el 29 de julio de 1936, lo que hizo fue formar una serie de columnas móviles que iban conquistando las poblaciones. Como veis, esa segunda fase de ocupación, que fuera de la sierra, pues fue muy breve. Es decir, las poblaciones ni los miembros de los ayuntamientos de izquierda, ni siquiera los cuarteles de carabineros y de la Guardia Civil que permanecieron leales a la República podían hacer nada contra una fuerza muy superior que venía a través de esas columnas. Por tanto, la sierra cayó rápidamente y ahí la tenéis, a ver, que entre el 3 de agosto, porque fue los nacionales venían desde arriba, desde Badajoz, y tomaron Cala y Santa Olalla. Sin embargo, a partir del día 13, 13 y 15 es cuando entra, ¿sabes?, Luis Redondo desde Sevilla y abre una gran brecha hasta llegar a Cortegana. Una vez que llegan a Cortegana, pues toman la cuenca minera y después vuelven para conquistar Aroche y Rosal de la Frontera y la zona del norte, la de Cumbres Mayores. ¿Eso qué provocó en las distintas poblaciones? Pues provocó que todos aquellos ayuntamientos de izquierda, todos los representantes de los sindicatos de izquierda y todos los que habían intervenido de alguna manera en los días rojos huyeran a la sierra y huían con lo que llevaban puesto rápidamente. Por una parte había algunos que huían simplemente para decir voy a huir y dentro de unos días, unos meses vuelvo cuando se haya tranquilizado esto. Pero había otros que eran ideológicamente convencidos y por tanto lo que querían era pasar a los frentes de guerra republicanos para defender y para luchar por la República. ¿Qué es lo que ocurrió? Que todos los movimientos estratégicos del Ejército Nacional pues provocaron que se entrara por Sevilla y también se bajara desde Badajoz y se creara una bolsa de huidos fugitivos, le llaman en el Andévalo, de huidos que después serán guerrilleros, que es la zona republicana, el trocito este, aquí, se crea ahí una bolsa con cientos de personas huidas en la sierra. Esa representación es más amplia, porque cogía también otro trozo de aquí, de Sevilla, ¿sabes?, y otro trozo de aquí, de la frontera, ¿sabes? Pero bueno, era una gran bolsa, ¿eh?, que era, digamos, se combatía por la República, a pesar de haberse tomado las poblaciones de la sierra. Por otra parte, todas esas personas que huyeron a la sierra y que en muchas ocasiones no consiguieron pasar al frente republicano y tuvieron que permanecer en la zona más accidentada, estuvieron en unas condiciones extremas. Por ejemplo, cuando llegaba el otoño-invierno y empezaban las lluvias, empezaban los fríos, evidentemente ellos habían huido con la ropa pues del verano. Y además, no le podían pedir ropa a otros porque les podían hacer un consejo de guerra. No tenían médicos, cuando se ponían malos, pues permanecían como podían y se curaban como podían, ¿eh? Con lo cual, las condiciones en la sierra, ayer escuché a una amiga que decía que la sierra es muy dura, y efectivamente, la sierra es muy dura, y en esas condiciones mucho más, ¿no? Y además había una desorganización porque había cientos de personas vagando por la sierra. Mi abuela me contaba que en la zona de las Alpiedras, donde ellos tenían su cortijo, que llegaron a ver a un minero y a una niña pequeña vagando por allí, por la frontera, ¿no? Claro que los que huyeron simplemente para salvar la vida permanecieron en la sierra y huían de los enfrentamientos con las tropas franquistas y además pues no se metían en problemas. Pero los que estaban convencidos ideológicamente fueron poco a poco organizándose y se convirtieron en guerrilleros. Ahí tenéis un mapa con las principales zonas guerrilleras en Andalucía y si observáis nuestra provincia, pues veis cómo ahí tenemos Sierra Pelada, de la que hablaba yo con Pepe Luis Lobo, ¿no? La zona de la Sierra de Aroche, de la Sierra de Alcena, y la parte del Andévalo, sobre todo en el Andévalo de Valverde y la cuenca minera, un Berrocal, ¿no? Se formaron partidas guerrilleras, es decir, poco a poco se había creado un abastecimiento alimenticio a través de la frontera con Portugal y de los familiares y vecinos, y por tanto empezaron a combatir con garantías de éxito. Ahí tenéis algunas de esas partidas guerrilleras. Se han publicado algunas cosas sobre esas partidas, están sobredimensionadas, es decir, hay veces que se les achaca, por ejemplo, a Sacabunto, se les achacan determinadas cuestiones, y yo lo puedo decir porque se le achaca, por ejemplo, el asalto al cortijo de las Alpiedras, precisamente de Juan Cañao, allí en Aroche. Y bueno, dicen que eran 15 o 20, e iban a asaltar el cortijo. No es cierto, eran 5 o 6, y Juan Cañao abrió el postigo y le pegó un tiro a uno, lo dejó herido. Luego dicen que él se remató, pero lo que perseguían era que, como él traficaba con aceite para Portugal y eso, pues venían porque estaban desmayados. Pero si hubiera sido una partida guerrillera de 15 o 20, asaltan el cortijo, pero rápido, con una sola persona, con un arma, una escopeta dentro, ¿no? Ahí tenéis cómo poco a poco la guerrilla se convierte en un problema de primera magnitud, porque cada vez está más organizada y cada vez da golpes más efectivos. Y ahí podéis ver cómo desde Niebla hacia arriba empiezan a dar golpes de mano, se asaltan cortijos, se boicotea las vías férreas, se asaltan camionetas de damas, en fin. La guerrilla se ha convertido ya en un problema muy importante después del verano de 1936. Y Gonzalo Queipo de Llano y Sierra saben que eso se le escapa de las manos. Aquí tenéis algunos asaltos guerrilleros, algunos ataques guerrilleros. Fijaros que consiguieron asaltar aldeas. Ahí tenéis algunas de ellas, como es el caso de El Patrás, en Almonaster, la Fuente de la Corcha. También intentaron el asalto en poblaciones como Nerva. En fin, que la guerrilla de la que estamos hablando tenía una efectividad considerable y casi siempre eludía a las fuerzas franquistas, ¿no? Que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Inicialmente, cuando se toman las poblaciones, el general Queipo de Llano acuerda que para todos esos huidos que están en la sierra y que él cree que van a volver y que se van a coger rápidamente, utiliza la Guardia Civil, los carabineros y las milicias paramilitares. Incluso utiliza las centurias de la falange. Simplemente, solamente falangistas van al monte a buscar a los guerrilleros. Sin embargo, esas fuerzas no fueron efectivas, entre otras cosas porque inicialmente los guerrilleros tuvieron mucho apoyo de los vecinos, hasta que no empezaron las primeras más muertes a sangre fría en Cortijo y eso, que ahí ya había mucha gente que dejó de apoyarlos, ¿no? Pero en principio ellos tenían mucha ayuda de todos. Bueno, cuando Queipo de Llano se da cuenta de que eso se le escapa de las manos y que está presionado por otros generales que le dicen que en 10 minutos han conseguido acabar con la zona conquistada suya, ¿no? Pues empieza a pensar en enviar tropas que estén especializadas en la lucha contra la guerrilla. Y la primera es la 12 Comandancia de Carabineros de Sevilla, que está batiendo la sierra entre junio y julio de 1937. Los carabineros están siempre asociados al control del contrabando desde su fundación, Y aquí en la zona de Huelva, desde Ayamonte hasta arriba, hasta Encinasola, había una serie de cuarteles de carabineros que controlaban el tráfico. En la zona de Rosales de la Frontera, que es la que nos afecta a nosotros, pues estaba, por ejemplo, San Mamés o Pereriña. En Aroche estaba la Era del Punto, estaba también Carretero, Alpiedra, también había un cuartel de carabineros, y Aguzadera. Y en Encinasola, pues también estaba, por ejemplo, Flores o Pico Roto, ¿no? Eran cuarteles que estaban en la frontera, y que eran unos sitios estratégicos fundamentales. También los carabineros habían demostrado durante el tiempo que llevaba la guerra de no haber sido unas personas muy leales con Franco y con su general, sino de los 16.000 carabineros que había en 1936, pues 10.000 se pusieron a favor de la República. Y cuando entraron las tropas nacionales en la sierra, unos se entregaron para evitar un baño de sangre en las poblaciones, como fuera el caso de Rosales de la Frontera. Sin embargo, otros decidieron combatir con los sublevados, como fue el caso de Aroche, donde algunos perdieron la vida en el asalto al cuartel. Estos carabineros sevillanos que llegan en el mes de junio a la sierra, pues empiezan sus batidas, establecen cuatro centros o cuatro sectores, en Aracena, en Aroche, en Jabugo y en Zufre. Cada uno de esos sectores tiene unos 30 carabineros, es decir, pues serían unos 120 carabineros, y a pesar de que ellos pues destruyen algunos campamentos, los resultados no fueron nada buenos, entre otras cosas porque no hubo ni siquiera una sola baja guerrillera. Los guerrilleros seguían eludiéndoles y a través de sus enlaces, pues normalmente no se enfrentaban en campo abierto con ellos. Y como consecuencia de otros dos incidentes, los asaltos a las minas de San Telmo, una aldea de Cortegana, y a la camioneta de damas de Aracena, donde murieron en San Telmo 9 personas y en la camioneta de damas de Aracena 6, ya ahí es donde Queipo de Llano dice: hasta aquí hemos llegado, y es cuando saca el famoso bando de guerra del 6 de agosto de 1937, donde declara zona de guerra a esa zona roja que hemos visto en el mapa. Es decir, todo, ahora lo veremos más extensamente, pero toda esa zona del Andévalo y de la sierra, además de las sierras de Sevilla y de Badajoz, lo declara él como zona de guerra. Y incrementa aquellos supuestos para abrir consejo de guerra. Que eso va a ser realmente importante, ¿no? Como ahora veremos, Y también aumenta las fuerzas militares con esta famosa columna, la columna de operaciones de las sierras de Huelva, Sevilla y Badajoz, formado por muchos cuerpos diferentes. Y hay dos fuerzas que van a ser fundamentales en la extinción de la guerrilla. Y es la jarca del capitán Robles y la columna móvil de Montijar. Establece también Queipo que los guerrilleros no pueden subsistir en un territorio si no están ayudados, amparados por sus familiares. Y empiezan en las poblaciones las detenciones de familiares, de amigos, empiezan los malos tratos en los cuarteles, tanto de Falange como de la Guardia Civil, y es cuando se produce las procesiones de mujeres peladas con el aceite de ricino por las calles, que eran pues familiares casi todas de esos huidos, ¿no? También hay otra cuestión fundamental, que va a ser que el gobierno civil y militar de Huelva estaba formado por, o lo dirigían dos personas distintas. Sin embargo, van a concentrar y lo van a llamar gobierno militar de Huelva en uno solo, y va a llegar Joaquín Ibáñez Alarcón el 12 de octubre de 1937. Y he puesto ahí cuando se marcha, porque en esos 6 meses el problema de la guerrilla deja de ser. Y hay otra cuestión: en diciembre del año 37, para un poco acosar más a los guerrilleros que ya iban cayendo poco a poco, y la ayuda de los familiares había mermado muchísimo por el miedo, ¿no? Manda a los a las comandancias militares, a los cuarteles de la Guardia Civil, manda una orden para que se hagan las famosas listas de personas, familiares y amigos de los huidos en la sierra. Listas que hicieron, que le costaron la vida a muchas personas. Ahí tenéis la zona de guerra, toda la zona más accidentada, donde había numerosos campamentos, que hoy hemos podido hablar de algunos de ellos, como el de la Fresneda, allí en Sierra Pelada, en Aroche, ¿no? Y empiezan a batir la sierra unidades militares que ya habían combatido en otras zonas de España. Y creo que una de las unidades más famosas y más desconocidas de la lucha contra la guerrilla fue las arcas del capitán Robles. La palabra arca venía de África, de Marruecos, de las campañas aquellas. Las tropas españolas, cuando veían venir a algunos marroquíes con una organización irregular, le llamaban arca, ¿no? Pues de ahí procede. Y fue dirigida por José Robles Alés, un capitán de la Guardia Civil. Capitán de la Guardia Civil que había combatido en las sierras de Cádiz, de Málaga y de Córdoba, porque había sido el alférez del puesto de Ubrique, y él, a través de sus columnas móviles, había tomado poblaciones tan importantes como Ronda, y se había establecido en el cortijo del Marrufo, que en ese cortijo la idea era limpiar de fugitivos las sierras de Málaga, de Cádiz y de Córdoba, a través de una violencia extrema. Últimamente se ha descubierto una fosa con 600 personas cerca del cortijo del Marrufo. Entonces fue brutal la represión que llevó a cabo este capitán de la Guardia Civil. La idea de crear unas arcas, porque estas arcas estaba formada por gente de la izquierda, es decir, por personas que habían huido cuando habían entrado a las columnas militares y tenían un conocimiento magnífico de todos los accidentes de la sierra. Por tanto, eran una unidad, digamos, formada por los mismos correligionarios de los guerrilleros. Por tanto, conocían todos sus hábitos, ¿no? La idea fue del capitán Robles, cuando estaba en el frente de Córdoba, en la zona de Pozo Blanco, pegado a donde se situaba el frente de guerra. En cuanto a los componentes, la arca empezó con 9 individuos, y ahora veremos algunas fotos de ella, ¿no? Empezó con 9 individuos, con un alférez. Se comenzó a formar en Rosar de la Frontera, que esa es una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, que los primeros ingresados en las arcas fueron 3 vecinos de Rosar de la Frontera. Y cada uno de esos arqueños, pues además de ser izquierdista, había que trazar un plan para acabar con la guerrilla, en el que no se respetaran los mínimos derechos humanos y que, por tanto, se utilizaron todos los métodos. El fin justificaba los medios, por tanto, utilizaron todos los medios a su alcance para que los guerrilleros se entregaran o mataran a los que quedaran en el monte. Por eso no utilizaban uniforme, porque evidentemente se confundían con ellos, incluso se infiltraban dentro de las partidas guerrilleras. También otra de sus características eran que eran muy disciplinados, obedientes y leales. Es decir, no tenían que tener la ficha cargada, es decir, no tenían que tener muertes a su cargo en los días rojos, y además tenían que estar continuamente un poco haciendo méritos. Entonces, las acciones más arriesgadas siempre iban ellos los primeros, eran un poco como las fuerzas hoy de choque de la falange dentro del ejército español, ¿no? Y la obediencia que tenían a su jefe, en concreto al capitán Robles, era una obediencia ciega. Lo que decía el capitán Robles es lo que se hacía, ¿no? También arbitraron, una vez que sacan el famoso bando, arbitraron. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Bueno, arbitraron. Sí, bueno, voy a echar unos minutillos más. Estaba hablando de que arbitraron un plan para rebasar la legalidad y confundir el hecho de guerra con el asesinato. Es decir, si el bando decía que una vez que se salía de una población había que pedir un salvoconducto y debía de llevar al individuo un salvoconducto, lo que no decía el bando era que se rápidamente se metiera en la cárcel, y se sometiera a malos tratos. Si una persona iba a una fuente con un piporro a llenar y estaba en la salida del pueblo, lo que nos decía el bando era que a esa persona se le cogiera y se le metiera en la cárcel. Y además, nos decía el bando de que si alguien pues hacía un movimiento extraño cuando se le detenía, se le pegara un tiro por la espalda. Eso no lo decía el bando de guerra. Entonces, todo eso, todas esas prácticas, las utilizaron las arcas del capitán Robles a diario. Y ahora veremos una cuestión. Ahí tenéis una de las escuadras. He puesto esta escuadra porque ellos se dividían en escuadras. Eran principalmente 7 individuos, 8, y formaban la con las 4 o 5 escuadras, formaban las columnas, cuando había actos más importantes a los que acudir, ¿no? Ese gorino que yo os decía, este Gregorio Romero Domínguez, que era el cabo de esa escuadra, era de Aroche. No levantaban atestados, es decir, si los atestados había que levantarlos, tenía que levantar capitán Robles, porque inmediatamente que tú levantabas un atestado, podías estar sometido a un consejo de guerra, como hubieras cometido algún desliz en la escritura. Eran protegidos por el gobernador civil y militar. Ellos, cuando llegaban a las poblaciones, lo primero que hacían es ponerle un salvoconducto de que allí en aquella población mandaban ellos y se hacía lo que dijeran ellos, no lo que dijera el comandante militar del pueblo ni el alcalde del pueblo. También realizaron un trabajo importante psicológico para convencer a guerrilleros que estaban en la sierra para que se entregaran. Los que hicieron eso, muchos perdieron la vida, otros sufrieron años de cárcel, mientras que quedaron muy pocos a suerto, que fueron perseguidos continuamente y vigilados extremosamente. En cuanto al armamento, pues utilizaban los Mauser, los largos y los cortos, el famoso mosquetón, y las escopetas de caza. Iban con escopetas de caza muchas veces para confundirse con los guerrilleros, que también las utilizaban a diario. Y fueron tremendamente eficaces. Ahora os pondré un cuadro. Fueron tremendamente eficaces porque no tenían ningún escrúpulo. La cuestión era acabar con los guerrilleros, fuera como fuera. Y también fueron felicitados, no solamente por el capitán Robles, sino también por algunas poblaciones. En Rosal de la Frontera llegó el alcalde a pedir 16 de ellos para que se convirtieran en guardas jurados y ponerlos en el campo cuando en la época de la montanera, para que controlaran pues el engorde de los cochinos. En Calaña le quisieron hacer una función de teatro. En Nerva también le quisieron dar otro homenaje, a lo cual se negó el capitán Robles. Pero el homenaje más importante que le hicieron a ellos fue en Valverde del Camino y fue precisamente a ese capitán, ¿no? En la ponencia podéis leer qué decía el alcalde de Valverde del Camino de ese capitán y de las arcas. Ahí tenéis el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Valverde del Camino, que por supuesto, esta es una zona urbanizada ya de Valverde, porque encima de ese cuartel se hizo otro y actualmente pues hay una calle. Pues el otro cuartel también desapareció. Bueno, ahí tenéis la primera imagen de las arcas. Ha costado mucho trabajo conseguir esta fotografía, porque es una unidad militar difícil y sobre todo identificar. Ahí tenéis el alférez, que está en la parte abajo derecha, y tenéis, estaban formadas, la primera arca estuvo formada por 9 personas, muy posiblemente estén aquí esos 3 rosaleños que yo os he dicho. Y esta es una fotografía de las arcas ya con más componentes, con 26 o 28 componentes, y ahí tenéis el sello que empleaban ellos en su correspondencia. Como podéis ver, pues algunos tienen los mosquetones, otros tienen los mauses largos, y en medio pues el capitán Robles. Y si los observáis, pues bueno, observáis un grupo de guerrilleros y a este grupo, y es muy parecido en vestimenta, en armamento y en todo, ¿no? También ha sido muy gratificante poder recuperar casi todos los nombres y apellidos de los arqueños. Es decir, ahí tenéis de los 42 que hubo, me parece que ha recuperado 36. Os pongo ahí los municipios de nacimiento, pero quizás es más interesante ver los domicilios. Porque 20 de ellos procedían de Rosal de la Frontera y de Nerva. Es decir, ahí hubo una captación, debió de haber algunos psicólogos dentro de ese grupo que consiguieron convencer a muchos izquierdistas para ingresar en las arcas del capitán Robles. También algunos de estos arqueños lo sacó el capitán Robles de la cárcel, es decir, que ya le habían hecho consejo de guerra y estaban en la cárcel, y entonces él lo sacó para su unidad. No tenía, eso sí, la ficha muy cargada, como decía Robles. Ahí tenéis algunas de las acciones. Y entre pues octubre de 1937 y marzo de 1938 acabaron ellos, y sobre todo la columna de Montijano, con la guerrilla en la comarca. Por eso, cuando con posterioridad tenemos todo el problema del maqui, aquí apenas va a haber problema del maqui. Aquí quedarán algunos guerrilleros, pero se comportarán, ¿sabes?, como vulgares delincuentes, es decir, asaltando cortijos y eso, pero no será el maqui organizado, por ejemplo, de las sierras de Granada, de las sierras de Córdoba o de la zona de Galicia, sino aquí el problema será escaso. La prueba es que una vez que en marzo es felicitado el capitán Robles por su servicio, se marchan la mayoría de las fuerzas y dejaron aquí a las arcas de Robles como policía militar, pero la mayoría de las fuerzas se marcharon a los frentes a combatir por el bando franquista. Mención especial para los ayudantes de las arcas, la falange. Aquí tenéis un desfile de la falange. La falange fue muy importante porque servía de central de información de los individuos de cada población, y además combatían con las arcas de Robles, cobrando, por ejemplo, esa la falange de Valverde, y cobraban 3 pesetas cada vez que iban a combatir. Es interesante lo que llevaban en la mochila, porque se iban para 3 días, es decir, combatían por 3 días, ¿no? Día y noche se quedaban en el monte, y es muy interesante, he estado revisando algunos de esos servicios, y es muy interesante ver cómo actuaban. Pero claro, lo que no esperaba nadie, y menos el capitán Robles, de que a sus muchachos le hicieran un consejo de guerra. Y aquí, en la Puebla de Guzmán, Pues llegó a primeros de marzo las arcas del capitán Robles, casi todos, unos 36, pero sin el capitán, dirigido por Antonio Vázquez, un falangista que procedía de Cortes de la Frontera, de la centuria de Cortes de la Frontera en Málaga, que había estado combatiendo en el frente de Córdoba con el capitán Robles. Bueno, pues llegan a Puebla de Guzmán y como se había visto un grupo de 8 huidos en la frontera, empiezan a sacar a los familiares de sus casas, empiezan los interrogatorios, empiezan pues a soliviantar al pueblo. Detienen, como os he dicho, a la gente por salir del pueblo a los alrededores, en fin, allí ellos llegan y silencian al comandante militar, que era un teniente de carabineros, y también al alcalde. En una batida el día 5 de marzo, matan a dos guerrilleros en la frontera, y uno de ellos, antes de morir, se le ocurre decir que las armas que ellos tenían se las habían proporcionado los portugueses a través de la frontera. Inmediatamente, esta gente, en una choza que había cerca, detienen a tres portugueses que eran pastores que estaban allí en una finca, se los llevan a la cárcel de la Puebla de Guzmán, de la cárcel los sacan el día 11 y en el camino de Tarsi, dicen ellos que se han intentado escapar y matan a ellos tres más a otra persona que venía de Tarsi hacia la Puebla. Luego también matan a otros dos portugueses a sangre fría y a otro guerrillero más. En total, mataron a 10 personas los primeros días de marzo. Claro, cuando se enteran los cónsules portugueses de Ayamonte y de Huelva de que han matado a 5 portugueses a sangre fría, analfabetos, que no figuraban ni en los padrones de Puebla de Guzmán y El Almendro, que eran los términos donde trabajaban, montan en cólera, se van para allá, empiezan a interrogar a la gente y presentan una denuncia en el juzgado de Valverde del Camino. Evidentemente, Franco estaba entre la espada y la pared, y el general Mola y todos estos generales que combatieron en la guerra civil, porque Portugal era un país amigo y un país que estaba colaborando con el ejército franquista. Y ahora los investigadores portugueses lo están poniendo de manifiesto en las publicaciones que están sacando, ¿no? Evidentemente se podía crear un conflicto internacional. Y claro, ¿qué es lo que hace el juez de Valverde del Camino? Lo manda a la auditoría de guerra para que se juzgue militarmente. Y es cuando no tiene más remedio el aparato represor jurídico, que hacerle un consejo de guerra. Ingresan 35 jarqueños y 6 carabineros en la cárcel de Huelva. Ese proceso fue una pantomima, porque poco a poco fueron dándole la libertad a cada uno de ellos, salvo a un sargento de carabineros. Ya voy a terminar. Un sargento de carabineros de Gibraleón, que había intervenido en los días rojos. Y al final, pues poco a poco, salieron todos y se sobreseyó la causa. Es decir, a Portugal se le dio una satisfacción porque las arcas del capitán Robles había incurrido en un consejo de guerra, es decir, había sido juzgado en un consejo de guerra. Y sin embargo, pues los hechos fueron que estos 5 portugueses, que yo me he encargado de ponerlos sobre el papel, porque por lo menos para que recordemos el nombre y los apellidos de estos portugueses, que eran todos de la zona de Alcautín, pues perdieron la vida a manos de las arcas del capitán Robles. Ahí tenéis un salvoconducto, para transitar por el término municipal, ¿no? Y el DNI de esa fecha, que era la cédula personal, igual que nuestro carnet de identidad de hoy en día. El último episodio de lo de la Puebla, es la exhumación de tres de los cadáveres de estos individuos que mataron, porque entre otras cosas no los enterraron, sino los dejaron a medio enterrar en las cunetas y en los cercados próximos a Puebla de Guzmán. Y cuando llegaron los cónsules portugueses ya estaban medio comidos por los animales. Es decir, fue de una gran crueldad el suceso. Pero claro, y con esto termino, cuando sobre todo termina la guerra, la gente de la derecha de algunos pueblos no se le había olvidado que algunos de estos arqueños habían intervenido en los Días Rojos y había saltado los cuarteles, por ejemplo, de Cumbres Mayores o de Aroche, o había huido a la sierra o realizaba contrabando. Y es cuando, ahí tenéis, son cinco consejos de guerra, individuales, no ya colectivos como el otro, sino individuales, y tenéis algunas de las condenas que se le echaron a cada uno de estos individuos. Y el rastro de las arcas del capitán Juan Robles, pues es alargado, está por todas partes. Cada vez que hablas con alguien en alguna población y le dices las arcas del capitán Robles, y todo el mundo sabe, y dice, sí, eso, ¿sabes? Pero yo he pretendido, a través principalmente de los archivos militares, de identificarlo un poco, ver qué es lo que pensaban, cuáles eran sus métodos, y sobre todo, pues darle visibilidad a una unidad que, a pesar de sus métodos ultraviolentos, fue tan efectiva que acabó con la guerrilla. Y para terminar, y ahora sí, podéis leer en el buscador, poner en Google, la mina de Peñas Hartas, que era una mina que estaba en una ardilla que se llamaba La Ulaga, en el castillo de las Guardas, para ver los métodos del capitán Robles a la hora de sacar a unos izquierdistas de una mina. Es digno de conocer, porque utilizó todos los métodos, hasta intentó inundar la mina con un barranco que pasaba próximo, Así que espero que esto os aporte algo a la represión de la guerra civil, y he pretendido, pues, eso, sumar ese granito de arena en toda esta lucha para que la historia de la República y de la guerra civil sea cada día más verídica. Muchísimas gracias.